Bueno, como si fuera poco esto de que ya tenemos, que nos venden a nosotros, porque usted si está usando algo gratis en internet, usted es un producto, no un usuario, téngalo en cuenta, ¿eh? Facebook no le ha cobrado un peso a nadie por crearse un perfil, y WhatsApp tampoco. Ahora, ahí tiene 19.000 millones de dólares gastados y alrededor de 1.000 millones de usuarios. Algo extraño hay detrás, ¿o por qué Google es la tercera empresa más cara del mundo si nunca cobró un peso? Bueno, evidentemente hay algo detrás. Y el manejo que se hace de la información y del entrecruzamiento de datos tiene otro factor, que es uno de los que más le interesa a Facebook, que no es tan interesante para otras redes como Twitter, que suelen respetar más a sus usuarios, y es el de la vigilancia. Hay muchos paradigmas en torno de cómo se controla a la gente, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos que haya estabilidad? ¿Cómo hacemos que los gobiernos endebles no tengan problemas? O los gobiernos autoritarios no tengan problemas y demás. Y es un espacio, no sé si es una disciplina de estudio, supongo que sí, pero por lo menos si es una temática de análisis en ciencia política, en sociología, en trabajo social. Sí, hay muchísimo, mucha gente pensando eso, digamos. Hay mucha gente. Para que no se desmadre. Claro. O cómo hacer para que la sociedad haga lo que queramos. Hay un tipo que se llama Gilles Deleuze, creo que se pronuncia, se escribe Deleuze, por si lo quiere buscar, es con Z, como si fuera Deluxe, pero en lugar de XZ, y con una U más, qué buen dato para buscarlo. Que este tipo dice, mire, se está migrando de sociedad, de modelo de control social. En algún momento el control social ha sido disciplinario y vinculado a determinados espacios de encierro y de estancamiento que son vitales para mantener ese control social. Uno de esos, por ejemplo, es la cárcel. Usted en la cárcel tiene la gente ahí metida y sirve, según dice el sistema, cosa que sabemos que no es cierta, pero sirve para hacer que a partir del terror a la cárcel la gente no cometa delitos. Si eso fuera cierto, con la primer cárcel que se hizo ya alcanzaría como para haber terminado con el delito y la inseguridad y demás. Fíjese cuán estúpido es eso de que la cárcel amedrenta, entonces la gente no comete delitos. Pero de igual manera, ahí tiene un agente de control, que en este caso es un agente de represión directa, y que actúa de manera coercitiva, digamos, tratando de generar que las personas tengan una determinada conducta, buscando un resultado. En este caso, según dicen ellos, es que la gente no cometa delitos. Pero hay otros, y esto es lo que observa Deleuze, hay otros paradigmas respecto de esto, que son los que están en actualidad en funcionamiento y que se llevan muy bien con internet a pesar de haber sido escritos hace más de 50 años, y tiene que ver con los sistemas abiertos. Bien, no son sistemas disciplinarios, sino de vigilancia. ¿Y de qué se trata esa vigilancia? Justamente de la ilusión de libertad y la ilusión de acceso, la ilusión de consumo, la ilusión de lo que usted quiera, que a medida que se va reiterando en calidad de ilusión va generando diversas satisfacciones y al mismo tiempo generando otras consecuencias. Así como usted dice, ah, la gente mala está presa, que no es cierto, la gente pobre está presa. Si usted cree que la gente, y hay pobres que cometen delitos, es cierto, pero mucha gente está presa por pobre, y diría que la mayoría. Porque no tiene acceso, no tiene forma de defenderse, digamos, hay un montón de cuestiones ahí al medio. Pero decían, la gente pobre ahí presa, y yo quiero libertad. Estoy harto de tener que estar encerrado tras las rejas. Todo ese discurso, ¿no? Las rejas son para los chorros, no para la gente bien, que dicen. Y demás que se parten, salen de cuestiones inapelables, ¿no? Siempre es que la gente bien es uno mismo, ¿no? Claro, por supuesto, es uno contra el otro. El otro es el malo. En el otro hay que desconfiar. Si usted si lo quiere extrapolar, como ejemplo, porque también me parece interesante, lo mismo se hace con los herbicidas y es lo que hace Monsanto. El yuyo ese natural que está ahí, que forma parte de la tierra, que es un ecosistema, que tiene que ver con esta naturaleza, que tiene que ver con el espacio del que formamos parte, ese es malo. A ese hay que hacerlo pelota, esa es la razón de que usted no esté ganando dinero y para eso necesita este producto. El mismo principio de funcionamiento, el considerar que la existencia de otredades es peligrosa, y utilizarla también como una forma de generar una determinada pauta de conducta, lleva a gente que sale a pedir cámaras de seguridad. ¿Y qué cree la gente que pide cámaras de seguridad? Que ya hemos visto, además, que ni siquiera no hay mucho respaldo de eso, no son tan útiles. Son un negocio para la gente que hace cámaras de seguridad y bueno, seguramente un gran trabajo para quienes las chequean y bueno, un gran gasto social y demás. Pero lo que generan estos sistemas es la comodidad de sentirse controlado. ¿Por qué? Porque usted de pronto dice, no, bueno, ante cualquier situación va a estar esta cámara aquí cuidándome y no me va a pasar nada, supóngase. Hay algunos lugares donde efectivamente están vigilando todo el tiempo a la gente y cuando aparece alguien que se prende un cigarrillo de marihuana en algún lado, le caen de a 10 y se lo llevan preso y ya se llevaron a ese consumidor de drogas pecaminoso. Eso sucede en muchos lugares. Pero también pasa que se las ponen a chicos porque andan de gorra y con pantalones anchos y ahí les caen y dicen, bueno, vos tenés gorra, tenés pantalón ancho, te llevo en cana porque sos la muestra de lo malo. Bien, se van generando distintos estereotipos que hasta hoy más instituido que nunca todavía, tienen color de piel. Y el funcionamiento de este tipo de aplicaciones y este tipo de herramientas de las que se está valiendo Facebook para actualizar sus términos y condiciones es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque a Facebook le resulta muy redituable ser parte de estos esquemas donde la gente entiende que tiene libertad. Entonces, ¿qué pasa? Cree que Facebook es público y aparece en estados de Facebook diciendo no autorizo al Estado ni a empresas a usar mi información, la propiedad de mis datos es mía, y cuestionen por el estilo que a nivel testimonial está muy bien, pero en los hechos no tiene ningún gollete. Yo podría salir acá afuera y escribir un comunicado diciendo que acabo de dar un golpe de Estado y que desde ese del preciso momento en que lo doy se acaba el gobierno de Mauricio Macri. Y usted es el presidente. Claro, y yo soy presidente y que además es popular y democrático que lo esté haciendo eso. Y bueno, no, que yo lo escriba no va a modificar nada de eso. Macri va a seguir siendo presidente, va a ser democrático porque lo puso el pueblo ahí, de eso no lo tenemos que olvidar. Y bueno, popular no va a ser, yo no he visto un gobierno con tan poco pueblo, pero no como el reclamo de calle. No tienen idea, no hay sensibilidad ni emocionalidad, no saben lo que es el pueblo. Bueno, pero nada de eso va a cambiar porque yo lo escriba en un papel y lo grite en la calle. Lo mismo resulta en Facebook, pero mucha gente lo hace creyendo que tiene ahí una salvaguarda, un seguro, un algo que reclamar frente a un determinado escenario conflictivo. Esa es una desconfianza que existe y la necesidad de una garantía que se termina buscando frente a una situación de asimetría de poder total.